Poéticas. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Profecía inmediata, de Juan Bañuelos. Me salgo de esta hoja. No sirve ya el papel. No sirve el llanto. Vengo de dar un doble puñetazo en la mesa del hambre y de la usura. Vengo de atar el miedo un rayo desbocado, de recoger la nieve que desciende, de convertir mi alma en una seca piel. Vengo de dibujar el blanco de una bala en mi frente, de llevar a la mañana los ojos nublados, de sacar a la calle al luto y a la fiebre. No sirve ya el papel, no sirve el llanto. Escribo en las paredes. . 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Poéticas es una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Querétaro, marzo 2019. Locución: Roberto Guzmán Rangel.